Recordando a Ray Millian. Ray Millian fue un actor de cine estadounidense de origen galés. Nacido en Nea Gales, Gran Bretaña, el 3 de enero de 1907 como Alfred Reginald Jones. Era hijo de Elizabeth Anne y de Alfred Jones, superintendente de la acería de Neath. Fue educado en una escuela privada en Cardiff y trabajó en la granja de cría de caballos con un tío e ingresó al regimiento de caballería británico Life Guard, donde fue jinete y piloto de avión y se destacó como un hábil tirador, siendo miembro del equipo de tiro de su compañía, ganando muchas competiciones, incluido el Bisley Match de Londres, donde conoció a la bailarina Margot St. Leger y por ella conoció a la actriz estadounidense Estelle Brody. Dejó el ejército para seguir la carrera actoral y logró iniciarse en el cine británico en 1928, actuando como extra, sin acreditar, en Piccadilly del director alemán Ernest Dupont, y luego en Moulin Rouge, no acreditado, siendo un patrón teatral. Su destreza como tirador le valió trabajar como extra para el estudio British International Pictures en la película El informante de Arthur Robinson, primera adaptación cinematográfica de la novela de Liane O'Flaherty, causando una buena impresión al director Castleton Knight, por lo que fue contratado para su primer papel importante en 1929 como Jean Edwards en The Flying Scotsman, el escocés volador. Y durante el rodaje se le sugirió que adoptara un nombre artístico y eligió Millian por Mil Lands, Tierras de Molinos, de su ciudad natal. Esta actuación le valió un contrato de 6 meses, donde Castleton Knight volvió a dirigirle en La Dama y el Mar y El Juguete. Actuó junto a Estelle Brody, ambas del año 1929. Convencido de que como actor de cine no era bueno, se dirigió hacia el teatro y consiguió el papel de segundo protagonista en Una mujer en la habitación, producción de Sam Shipman y Max Martin, actuando durante 5 semanas en la obra, y se dio cuenta de que había adquirido una valiosa experiencia interpretativa. Retornó al cine, siendo contratado por la Metro-Goldwyn-Mayer por 9 meses debido a su trabajo en El escocés volador, y se fue a los Estados Unidos, comenzando como actor de reparto. Luego fue contratado por Paramount para una variedad de papeles, siempre como un personaje inglés. De allí pasó a préstamo a la Universal para actuar en Las Tres Diablillas del año 1936, dirigido por Henry Coster, y su éxito le facilitó ser protagonista en La Princesa de la Jungla del año 1936, junto a la naciente Dorothy Lamour, y su exitoso trabajo le llevó al estrellato. Continuó trabajando con la Paramount durante 20 años y por unos años fue el actor mejor pagado. Y para 1950 ya contaba con 79 películas filmadas, entre ellas títulos como Alas sobre Honolulu, 1937, Biuyeste, 1939, junto a Gary Cooper, Vuelo de Águilas, 1941, con William Holden, El Mayor y el Menor, 1942, con Ginger Rogers y dirigidos por Billy Wilder, Cosecha el Viento Salvaje, junto a John Wayne, Una Mujer en la Penumbra, 1944, El Ministerio del Miedo, también 1944, que dirige Fritz Lang, Prisionero del Terror, 1945, Días sin Huellas, 1945, que le valió ganar el Oscar de la Academia de Hollywood, El Problema con las Mujeres, 1947, y El Reloj Asesino, 1948. En estos años 40, su fama continuó creciendo, llegando al apogeo de su estrellato, adoptando la ciudadanía estadounidense en 1945. En los años 50, muchos títulos engalanan su carrera y entre ellos tenemos El Placer de la Venganza, 1950, Cerca de mi Corazón, 1951, El Ladrón, 1952, con la que gana el Globo de Oro, Algo por qué vivir, 1952, La Isla del Diablo, 1953, Crimen Perfecto, 1954, junto a Grace Kelly, dirigidos por Alfred Hitchcock. En 1955 debuta como director en un western titulado Un Hombre Solo, en el que también actúa. Y en 1956 dirige Lisboa, donde también actúa. Y luego sigue en Furia de Pasiones, 1957, con Anthony Quinn, y vuelve a dirigir actuando Ladrón de Manos de Seda o Ladrón de Cajas Fuertes. Después de dejar Paramount, comenzó su carrera en televisión en 1953 con la serie Conoce al señor McNulty, componiendo al profesor McNulty hasta 1955 en 77 episodios, y desde allí hasta 1984 participó en otras 24 series más 3 miniseries y 16 telefilmes, que fueron El Burro Plateado, 1963, Hija de la Mente, 1969, Homicida Profesional, 1970, Río de Oro, 1971, Embajada, 1972, Los Muertos No Mueren, 1975, ¿Qué pasó con el bebé de Rosemary y SOS a 15.000 pies?, 1976, Crucero Infernal y Galáctica, Astronave de Combate, 1978, El Lado Más Oscuro del Terror, 1979, Negocio Familiar, 1981, El Romance Real de Carlos y Diana, 1982, Derrumbe, 1983, Vuelo Estelar y La Máscara de la Muerte, 1984. En los años 60, actúa en Entierro Prematuro, película del año 1962, y vuelve a dirigir actuando en Habrá Otro Mañana o Pánico Hora Cero, 1962, y actúa en El Hombre de los Ojos de Rayos X, 1963, muy interesante película. Sigue con La Confesión, 1964, y en 1969 actúa y dirige Testigo Hostil. Poco cine, porque se dedica más a la televisión. En los años 70 se destaca en Love Story, Historia de Amor, 1971, que fue un gran éxito basada en el bestseller de Erich Segal y dirigida por Arthur Hiller, cuyos protagonistas fueron Ryan O'Neill y Ally McGraw. Y luego se le pueden recordar Ranas, del año 1972, Operación Oro junto a Roger Moore, 1973, El Último Magnate y Conspiración Suiza, 1976, La Montaña Embrujada, La Historia de Oliver, Estremecimiento, El Apagón de Nueva York, 48 Horas de Tensión y Juego de Cóndores, y en 1980, El Ático, siendo la última, La Llave de Oro, de 1985, llegando a filmar 123 películas en sus 55 años de actividad, ganando en 1945 el Oscar y el Globo de Oro al Mejor Actor y Mejor Interpretación Masculina en el Festival de Cannes por Días sin Huellas, y distinguido por el National Board of Review al Mejor Actor en 1945, y ganó el Globo de Oro al Mejor Actor por El Ladrón en 1952. Estuvo casado con Muriel Frances Weber desde el 30 de septiembre de 1931 hasta su fallecimiento el 10 de marzo de 1986, afectado de cáncer de pulmón, en el Centro Médico Torrance Memorial en Torrance, California, a los 79 años. Tuvieron un hijo y una hija adoptiva. Su hijo Daniel apareció en varios papeles menores en la década de 1960 y murió de un aparente suicidio en marzo de 1981 a la edad de 41 años. Ray Milland, de acuerdo con sus instrucciones, no se celebró un funeral. Fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico frente a la costa de Redondo Beach, en California. Como detalle ilustrativo, la afamada adolescente judía Ana Frank tenía una fotografía de Ray Milland en la pared de su domicilio secreto. Y en diciembre de 1986, varios músicos argentinos formaron la Ray Milland Band, que estaba conformada por Pipo Cipolati, Daniel Melingo, Miguel Zabaleta, Andrés Calamaro y Camilo Lezzi en voces, y como banda de acompañamiento, Charlie García, Gustavo Donés, Pedro Aznar y Pablo Guadalupe. La banda le dedicó al actor dos canciones, Aquí está la Ray Milland Band e Himno Óptico. Se presentaron en el programa Badía y Compañía de Juan Alberto Badía. Así recordamos a este destacado actor, nacido en Inglaterra y triunfante en los Estados Unidos, Ray Milland. Al cumplirse este miércoles 35 años de su fallecimiento.